está, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 en un sábado soleado, muy lindo realmente para disfrutar, para ir a la feria y también para escuchar radio, ¿no es cierto? Así que seguimos aquí navegando por la historia y el tiempo, y en ese navegar nos trasladamos al año 1955 y a la violenta caída del gobierno constitucional del general Perón en septiembre de 1955. Siguieron la proscripción del movimiento nacional peronista, la intervención de la CGT, la cárcel de dirigentes, militantes y trabajadores, y hasta la prohibición de mencionar al expresidente Perón bajo amenaza de penas de prisión y de multa. Pero la dictadura de Aramburu y Rojas fue más allá. La Argentina se afilió al Fondo Monetario Internacional, cosa que había evitado Perón durante 10 años. Se abandonó la tercera posición independiente, alineando a nuestro país con los intereses de los Estados Unidos, se derogó por decreto la Constitución de 1949 y se aplicó una política económica que agredió a la industria y produjo el brusco empobrecimiento de la clase trabajadora. Y así la resistencia nació en los barrios populares. Perón había dejado doctrina y mística. El pueblo tenía clara conciencia de que el gobierno caído era su gobierno y que los que gobernaban a partir del golpe del 55, desde septiembre, eran los Contreras, como hasta 1955 se llamaba a los enemigos de Perón. Las acciones de sabotaje, las huelgas, la propia casa como refugio de los compañeros perseguidos se hicieron cosa de todos los días. Poco a poco comenzaron los contactos entre los núcleos de resistencia hasta que los generales Juan José Valle y Raúl Tanco se pusieron a la cabeza de la conspiración que pretendía restaurar la constitución derogada, llamar a elecciones libres y terminar con la política antinacional y antipopular. Y así que fue que se llegó al 9 de junio de 1956... donde se produjo un alzamiento contra el gobierno militar del general Pedro Eugenio Aramburu, que había derrocado al presidente Perón un año antes. Se calcula entre 200 y 500 los alzados entre civiles y militares. La represión a los rebeldes fue de una dureza inusitada, al punto que entre el 10 y el 12 de junio fueron fusilados 27 personas, incluyendo a su jefe, el general Juan José Valle. Un grupo de obreros fue secuestrado de la casa donde se habían reunido y fueron masacrados en los basurales de José León Suárez. A partir de la investigación de esta matanza, el escritor Rodolfo Walsh escribió el libro Operación Masacre. Y el 9 de junio pasado, el 2009, se cumplieron 53 años de un crimen terrible cometido en nuestra patria. El terrorismo de Estado marcaba con sangre los comienzos y un periodo de violencia, golpes militares y rebeliones populares que hicieron posible que en el año 1973 los argentinos recobráramos la democracia. 1, 2, 1, 2, 3 Así es, estás escuchando Radionautas y ahora vamos a viajar un ratito por Bolivia, porque al menos 40.000 bailarines llenaron el sábado pasado las calles del centro de la ciudad boliviana de La Paz con ritmo y color en la popular fiesta religiosa de Jesús del Gran Poder, protagonizada principalmente por los descendientes de Aymara que emigraron del campo. Con música típica de la diversidad folclórica de Bolivia, más de 50 fraternidades veneraron a la deidad en un recorrido de más de 6 kilómetros por varias calles de La Paz, colapsadas también por decenas de miles de espectadores. El presidente del país, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, asistieron a la presentación del desfile folclórico. Esta fiesta tiene su origen en un populoso barrio paceño, donde hace varias décadas apareció una pintura de Jesús con los brazos abiertos y tres rostros. Según la tradición, hay que dedicar bailes a Jesús del Gran Poder durante 3 años seguidos para que cumpla los deseos. En esta fiesta popular se pueden ver bailar danzas como el tinku, baile guerrero que escenifica un combate cuerpo a cuerpo practicado en el norte del departamento de Potosí, y es solo una de las múltiples expresiones folclóricas que se aprecian en la fiesta, donde la estrella cada año es la danza de la morenada. La morenada recuerda a la llegada de esclavos negros a las minas de Potosí y a las plantaciones de coca de La Paz, mientras que la danza de los caporales representa a los capataces de hacienda donde se trabajaba con un sistema de explotación y esclavitud. Otros bailes que pudieron disfrutarse fueron las culaguadas, las cuecas, las chacareras y la diablada, que representa la lucha entre el bien y el mal, encarnados por el arcángel Miguel y Lucifer. En sus orígenes, el desfile era símbolo de la cultura chola y mestiza, pero en la actualidad se ha popularizado y hay incluso extranjeros residentes en Bolivia que se unen a estas fiestas populares. Sigan talando árboles. Mañana tomarán jugo de muebles. ¡Ay, caramba! Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7, ya siendo las 11 horas 30 minutos. Y bueno, seguimos navegando por la historia y el tiempo y queríamos recordar que el 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil es una fecha instaurada por la Organización Internacional del Trabajo y la propuesta es difundir las cuestiones respecto de la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo, en especial el que tiene que ver con el trabajo rural y el doméstico. Así que ahora pasamos a escuchar una producción que tiene relación con la niñez y el trabajo infantil. Niño del dolor, haciendo piruetas a cambio de tener miradas o monedas. Niño del dolor, que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la casa. En los basurales de México y Manila, juntan vidrios, latas y papeles y disputan los restos de comida con los buitres. Se sumergen en el mar de Java buscando perlas. Son topos en las minas del Perú, imprescindibles por su corta estatura. Y cuando sus pulmones no dan más, van a parar a los cementerios clandestinos. Cosechan café en Colombia y Tanzania y se envenenan con los pesticidas. Cortan algodón en Guatemala y bananos en Honduras. En Malasia recogen la leche de los árboles del caucho y en Birmania tienden vías de ferrocarril. Al norte de la India se derriten en los hornos de vidrio y al sur en los hornos de ladrillos. Corren carreras de camellos para los emires árabes y son jinetes pastores en las estancias del Río de la Plata. En Recife o Yakarta, sirven la mesa del amo a cambio del derecho a comer lo que de la mesa cae. Limpian parabrisas en las esquinas de Lima, Quito o San Salvador. Lustran zapatos en las calles de Caracas o Guanajuato. Cosen ropa en Tailandia, zapatos de fútbol en Vietnam y pelotas de béisbol en Haití. Venden fruta en los mercados de Bogotá. Venden chicles en los autobuses de San Pablo. Venden y son vendidos en las playas del Caribe. La próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quien pueda pagarlas. Son ellos, los niños trabajadores, las niñas en la calle. Intentando vivir. Bueno, ahí vamos, aquí en Radionautas, compartiendo aquí con todo el grupo del colectivo de comunicación popular, abriendo caminos, unos buenos mates. Así que hoy vamos a compartir con ustedes los sabores de nuestra América, un bloque nuevo que hemos incorporado, y en ese marco queríamos hablar sobre el mate, que es una de las más tradicionales infusiones en toda la Argentina. Y tomar mate implica un ritual propio, y aunque tiene numerosas variedades, la mayoría al parecer lo prefiere amargo. Existen muchas leyendas sobre el origen del mate. El término deriva del quechua mati, que significa recipiente para beber. Una de las leyendas más telúricas, contada por los guaraníes, cuenta que antes de la llegada de los españoles a América, un anciano y su nieta, cansados de andar junto a su tribu nómade cerca de las cataratas del Iguazú, se sentaron a descansar cuando se acercó un viajero al que recibieron con calidez y con él compartieron lo poco que tenían. El viajero era Tupá, el dios del bien, que recompensando su generosidad hizo crecer una planta de cuyas hojas se podría obtener una bebida que fuera calmante de la sed, compañía para las horas de soledad y una muestra de bienvenida para las visitas. Claro, era la yerba mate, Ka'a, la llamaron los guaraníes. Tupá le enseñó al anciano y a la niña a preparar la yerba para tomarla y los convirtió en los dioses protectores del yerbatal. Ka'a Yará el hombre, Ka'a Yarí la nieta. Desde entonces, los guaraníes le atribuyeron a la yerba mate poderes mágicos. Los conquistadores españoles se asombraron de la cantidad de veces al día que los guaraníes tomaban mate. Hernandaria, que es el apócope de Hernando Arias de Saavedra, que fue el primer gobernador criollo, ya que nació en Asunción, condenó la costumbre de tomar mate y los jesuitas en principio la prohibieron, aunque finalmente, como hoy sabemos, el mate superó todos estos obstáculos y es un signo de identidad en estas tierras. Además de compañía, el mate aporta proteínas, vitaminas, fósforo, calcio, hierro y magnesio, y es un importante antioxidante. Amargo, dulce, con cáscara de naranja, yuyos diversos, café, cebado con leche, hay muchísimas formas de prepararlo. Y bueno, este es otro lazo que nos une a los hermanos de Paraguay y Uruguay, aunque también con los del sur de Brasil y hasta con sirios libaneses. Así que nosotros desde aquí del estudio seguimos saboreando unos buenos mates y ahora los invitamos a escuchar una buena chacarera. Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechua, surcos, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abierta nuestra frontera, alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera.